como plantea el propio apóstol Pablo, quien también renunció a ese derecho específicamente, ¿verdad? Pero los otros apóstoles no, po. Se supone que andaban con su señora para arriba y para abajo, aunque la Biblia no las menciona, porque si el apóstol Pablo dice eso, quiere decir que los demás sí, viajaban con su esposa. Entonces, no pasaban frío por las noches, tenían las patitas calientitas, etcétera, ¿ya? Pero como digo, Cristo, nuestro modelo, renunció absolutamente al yo. Me perdí a donde iba. Ya, aquí dice. Entonces dice lo siguiente. El hombre espiritual aprende a andar en el espíritu y no en sus fuerzas. El secreto no es tratar ni luchar, sino rendirse. Y alabado sea el Señor, porque Roberto lo dijo al comenzar esta reunión. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo habla y remarca las mismas cosas? De alguna manera la Helenita también habló de lo mismo. Alabado sea Dios. Quiere decir que el Señor nos quiere hablar de esto, pues, hermano. No está en tratar, ni en luchar, ni en esforzarse. Porque si no, nos vamos a convertir en ascetas, o sea, en seres que se niegan todo tipo de cosas, hasta la alimentación, consumen solamente lo mínimo para poder mantenerse vivos y castigan su cuerpo de esa manera para tratar de ser más espirituales. Bueno, ahí otra vez le vamos a dar a los católicos. Los que vieron el Código Da Vinci se deben acordar de los Iniciati, que usaba un cinturón con clavo en el muslo el tipo para martirizarse. Después les cuento de eso. Entonces, hermanos míos, como digo, pero no se trata de eso, sino que se trata de rendirse. Cuando uno le dice al Señor, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, lléname. Aunque ese es un concepto mal usado, ¿eh? Porque Dios no me va a llenar, Dios ya me llenó. Lo que yo tengo que decirle es, aparta mi carne para que pueda fluir el Espíritu que pusiste en mí. Lo compartíamos el otro día respecto del avivamiento, aquí un día martes de oración. El avivamiento no va a caer del cielo, hermano, no va a descender como lenguas de fuego en Pentecostés. El avivamiento va a salir del interior de cada cristiano cuando pueda someter su carne y pueda ser verdaderamente espiritual y moverse en el espíritu. Allí saltarán los ríos de agua viva. De su interior, dijo Jesús. No dijo descenderán del cielo como rayos o como, no sé. De su interior, dijo, fluirán ríos de agua viva. El problema es que a veces el espíritu no fluye porque estamos demasiado carnales, pues, hermano. Tenemos demasiado obstruida la arteria espiritual. Mucho colesterol carnal, ¿verdad? Entonces el espíritu no puede fluir, pues, hermano. Tenemos que dejar fluir al espíritu. Quiero aprovechar de decirles al tiro, porque esta es parte de la conclusión, el reino de Dios es un reino espiritual y no tenemos que temerle al mundo espiritual, hermano. Pablo dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos acceso a este mundo espiritual. ¡Talán! Estoy terminando. Hermanos míos, cuando ustedes estén en el lugar secreto donde se comunican con su Dios, ustedes tienen que lograr, y ese es un esfuerzo que comienza en la voluntad y comienza en la carne, tienen que lograr que su corazón o su alma sea quebrantada o quebrantado. Tienen que lograr que algo se rompa acá adentro, que tiene que ver con el yo, que tiene que ver con el egoísmo, que tiene que ver con todo aquello que me produce orgullo, que me produce altivez, que me produce altanería. Por eso dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero bendice a los humildes. Yo tengo que lograr que mi corazón se quebrante, y cuando yo logro que mi corazón se quebrante es cuando realmente entro en el mundo espiritual. Y puedo, tengo que decirlo así, entro en el mundo espiritual, hermanos. Y siento la presencia de Dios y siento que Dios me rodea delante y detrás y en su mano me sostiene, como decía el salmista. Porque es real, el mundo espiritual es real, está allí. Pero yo no puedo entrar al mundo espiritual en la carne, porque la carne no puede heredar lo espiritual, hermanos míos. Entonces yo tengo que lograr eso, pero eso tengo que lograrlo yo. Y cuando digo yo, eres tú. Tú, yo, el que está al lado, el que está atrás, todos tenemos que lograrlo. Pero eso requiere un esfuerzo. Eso realmente requiere un esfuerzo. Yo tengo que lograr que Dios verdaderamente me quebrante. Y eso no significa necesariamente llorar. A veces sí uno llora. Pero a veces no, a veces de repente uno siente como que algo se rompe, y empieza, y se paran los pelitos así, hermano. Se paran los pelitos de todos lados. Porque la presencia de Dios se manifiesta. Alabado sea Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Todas las cosas espirituales comienzan en la carne, hermano. Todas las cosas espirituales comienzan en la carne. Aún el hablar en lenguas. Muchas veces yo empiezo a hablar en lenguas en la carne. Y en la medida que voy avanzando, que voy luchando, que voy dando la batalla, empiezo a entrar en el mundo espiritual. Y mis lenguas comienzan a ser espirituales. Alabado sea el Señor. Pero requiere un esfuerzo, hermano. De repente somos como demasiado pasivos. De repente esperamos que algo venga del cielo y nos conmueva y nos toque. Es decir, si nosotros no nos esforzamos por entrar al reino, lo digo de una manera figurada, ¿verdad? No vamos a entrar nomás, pues. Vamos a adorar en la carne, vamos a alabar en la carne, vamos a asistir a la reunión en la carne, la vamos a encontrar buena o mala la reunión y nos vamos a ir tan carnales como llegamos. Así nomás es. Pero como digo, Dios tiene realmente cosas maravillosas para los espirituales. Todos podemos ser espirituales, hermano. Todos podemos ser espirituales. Ojalá que fuéramos espirituales todos los días. Ojalá. Sería maravilloso. Pero eso, como digo, requiere de un ejercicio constante. Si queremos andar en el espíritu todos los días, tenemos que ser disciplinados espiritualmente todos los días. Dios está dispuesto a bendecirnos. Es más, es lo que Dios quiere. Dios quiere una iglesia espiritual, no quiere una iglesia carnal, una iglesia de niños que estén llenos de los frutos de la carne. Iras, contiendas, lascivias, discusiones, divisiones. Dime si direte que me miraste mal, que me ofendiste. Mira lo que me dijiste. Mira que no me saludaste, etc. Obras de la carne son esas. Dios no quiere eso. Dios quiere realmente que nosotros conozcamos el mundo espiritual, que nos movamos en el mundo espiritual, que vivamos momentos intensos y profundos en su reino, sobre todo cuando estamos juntos, hermano. También podemos experimentarlo solos, como digo, en el lugar secreto, pero o en el lugar íntimo, digamos, de oración que podemos tener. Pero principalmente también Dios aprovecha, como se aprendió en el seminario de adoración y de alabanza, la congregación de su pueblo para manifestarse, para moverse, para hacer que los dones se manifiesten. Entonces, hermanos míos, tenemos que procurar ser espirituales. Está al alcance de todos nosotros. ¿Cómo podemos, si llevamos poco tiempo, por decirlo así? Porque los que llevamos mucho tiempo sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos ser espirituales y dejar de ser carnales? Leyendo la Biblia, orando todos los días, dejando que alguien nos enseñe, o sea, que alguien nos disipule, que alguien nos diga cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien. Y de esa manera vamos a ir madurando y vamos a ir creciendo. Bendito sea Dios. Dios quiere eso, hermanos míos. Dios quiere realmente eso. Quiere que todos podamos participar de su gracia, que todos podamos participar de su gloria, que todos podamos participar de la impartición de dones. Eso es lo que Dios realmente quiere hacer con todos nosotros. Alabado sea el Señor.